oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Simón Díaz, el tío Simón, el cantante venezolano más importante a nivel mundial, creador de canciones inolvidables, un día dijo: si mi palabra sirve de ejemplo, les recuerdo que en la vida hay dos puertas. Una es oscura, fea, de malandraje, muy fácil de tomar, pero también hay una bonita, llena de amor por la patria. Por allí entré yo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.